Estamos al aire cuando son las 17:28 minutos aquí en Radio Panamericana, dándoles la información sobre los incendios que se desataron esta mañana en Huerta Grande, más precisamente en el basural de Huerta Grande, que luego se fue extendiendo hacia la zona de La Berna, hacia el Cerro Yapeyú. En estos momentos se está dirigiendo al Cerro La Banderita. Tenemos en estudios a una de nuestras columnistas, Belén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pao. Bueno, vamos a contarles un poquito sobre el incendio. Estuvieron cubriendo esta mañana el incendio que se desató, como decíamos, en el basural, con fuertes vientos. Lamentablemente no ayudan los vientos. Estamos en un mes muy, muy, muy complicado. Hasta el momento, el intendente Montoto dio noticia de que pareciera que fueran dos menores los que incendiaron, los que empezaron este incendio. Pero bueno, simplemente vamos a seguir investigando para saber cuál es la fuente verdadera de estos incendios. Belén, contanos qué es lo que sucedió. Bueno, Pao, estuvimos cubriendo con Radio Panamericana desde casi el inicio del incendio, que fue alrededor de las 10:30 de la mañana. Allí nos encontramos con un panorama bastante intenso. El fuego comenzó en el basural, como dijiste vos, presuntamente ocasionado por dos adolescentes. Hicimos algunas entrevistas que en un rato estaremos escuchando por la radio. El fuego inició en el basural, fue hacia el lado del Cerro la Banderita. Antes de ir hacia ese lugar, pasó por la Cascada de Olmos, la Cascada de los Gringos. Los vecinos estaban preocupadísimos. En ese momento actuó la policía, actuaron los bomberos, fue muy rápido, por suerte, el accionar de estos entes. Y bueno, en este momento los brigadistas están tratando de cubrir la parte, digamos, no de habitacional, sino la parte que es esta que queda, que no es la parte que se está ocupando los bomberos, sino que, bueno, ahora viene todo este momento en el cual nos empezamos a preocupar por nuestro monte y por todo lo que no se puede cubrir a través de digamos, estos organismos. Bien, bien, bien, gracias, Belén. Bueno, tenemos información de aquí cerquita, donde hay una sede, donde están haciendo base una brigada, sí. La brigada de Huerta Grande está haciendo base en la casa de Selva Carreira, que es en el barrio Panamericano, aquí a dos cuadritas nada más de nuestra radio. En Facebook o en www.sustentarenergias.com. Teléfono 03548-155-39997. Avenida San Martín 2062, Huerta Grande. Sustentar. Fin de espacio publicitario. Gracias. Gracias porque no miraste para otro lado. Porque sabes que un mundo mejor es posible. Y participaste donando, tejiendo, compartiendo con tus manos llenas de amor. Desde la Cooperativa Escolar Joaquín B. González del IPEM 142 La Falda, te agradecemos. Este año llegamos a 24 mantas en la décima campaña solidaria Abrigando la Bandera, entregadas al hospital el 9 de julio. Aún hace frío. Seguimos recibiendo en el colegio y la cooperativa cuadraditos, lanas y frazadas. Tus cuadraditos abrigan. Acompaña. Cooperativa La Falda. África, Mukilimo Bimba. Lobieza la Kigro Makiza. Leloyo. Kia solo pansinde sango yoka bolinde libala mabenyo selo mbona motema nanga nayanga na kio mingi baninga bako ebisanga luize luize uzaliwanga motema mama nalingio nazali seko sala samblo na mimoni solo zoba Maria mboka Mamwangai, nasengi yose olimbisanga Kosamba samba, Marie Louise Izali mpenso ni mingi Daniel, tubusa ni yote moninga un pequeño corte de luz, así que ahora volvimos al aire para contarles que hay una base que va a estar recibiendo donaciones, comida, desde la base en la casa de Selva Correira, en Barrio Panamericano, en Huerta Grande. dotaciones de agua potable, bebidas tipo Gatorade, frutas, frutos secos, elementos de botiquín, gasas, agua oxigenada, guantes de látex, curitas, platzul, cinta hipoalergénica y colirio. La dirección precisa es en calle Resistencia al fondo y hay un número de contacto para consulta que es el 3548-637903 y te comunicas con Cintia todo lo que puedas llegar a traer aquí a la base en Radio Panamer- en la base en el barrio Panamericano. Bueno, seguimos acá con Belén en estudios. Belén, contanos lo que estabas relatando anteriormente. Bueno, Pau, estuvimos cubriendo desde la mañana este hecho del incendio. Vamos a pasar a un audio de una vecina aledaña de la zona que tiene su vivienda justamente pegada casi al basural y vivió esto muy de cerca. Más o menos de la mañana que se había iniciado un foco chiquitito después de, pero era como menor aparentemente, pero se inicia en el basural. Bien. Con las llamas chiquitas, habrán pasado 10 minutos, las llamas crecieron alrededor de 3 metros, 5 metros, era una cosa increíble, porque el viento hizo un cambio y empezó a quemar todo, está muy cerca de las casas, en los vecinos de acá cerca y unos un poco más retirados también les está llegando, está bastante complicado, ya sea acá donde se inicia y si no, más abajo también. Unas cuadras más adelante, están muy complicados, los vecinos están retirando sus cosas, la gran mayoría, por lo menos hay 4 o 5 familias que estarían sacando sus cosas, se estarían autoevacuando porque es el miedo. Bien, Cecilia, ¿y tuvieron asistencia por parte de los bomberos, de la policía? Sí, por parte de Defensa Civil, la municipalidad, mucha gente les ayudó, y bueno, y los vecinos que vamos a ayudarle a cada uno a sacar sus cosas. Bueno, te agradezco. Sabemos que hay algunos vecinos que no se están queriendo evacuar. Sí, también. Lo cual complicaría el asunto. Esperemos que se vaya desarrollando todo de la mejor manera. Cada vez hay más móviles que van llegando de distintos servicios. Y sí, acá me dice Cecilia, los hidrantes, los aviones hidrantes que están llegando. Vimos 2 circulando por esta zona, pero bueno, cada vez avanza... más el fuego. Muchas gracias, Ceci. No, por nada. Bueno, esa es la información que nos llegó desde la mañana por una vecina. Bueno, Pau, vamos, en un rato seguiremos transmitiendo mayor información desde otros puntos de vista y desde otras voces. Así es, estamos haciendo, te contamos que son las 17:49, que estamos aquí en Radio Panamericana haciendo una transmisión especial y cubriendo todo lo sucedido en relación a estos incendios en Huerta Grande. Materializa o meu sonho dourado. muchachos que están ahí arriba, les mando un beso grande. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echo el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas salpico, si alguien me pone el pie, no sé querer. Mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparece en sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa' el cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailándola moriré. Igual que baldosa floja salpico, si alguien me pone el pie, no sé querer. Mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Seguimos transmitiendo al aire y tenemos más información en lo que respecta a los incendios que tuvieron foco en la ciudad de Huerta Grande y lamentablemente se está extendiendo hacia otras zonas también de Punilla. Belén. Bueno, Pau, en este momento vamos a escuchar un audio de Carlos Heredia, que es funcionario de la Municipalidad de Huerta Grande, que estaba en ese momento de las 11 de la mañana más o menos contando lo que sucedía en el lugar. Acá estamos de Radio Panamericana con Carlos Heredia para que nos cuente más o menos cómo vio él desde su punto donde se desarrolló el incendio. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué nos podría contar usted acerca de este incendio que se está desarrollando en Barrio La Quebrada en este momento? Y que esta mañana, aproximadamente a las 9.45, nos avisa gente que trae residuos de poda de que se había originado un incendio en el sector del basural. Sí. De inmediato llamamos a los bomberos, a Defensa Civil, y desde entonces está el operativo en marcha. Y bueno, ya está bastante controlado a este momento. Bien, ¿cómo se vieron afectados los vecinos de esta zona? No, absolutamente nada, porque se tomaron todos los recaudos a tiempo, se evacuó a una sola familia, momentáneamente incluso los corrimos hasta la calle nada más y es posible que en un rato vuelvan a su hogar. No fue tocado por el fuego, ninguna casa y ningún animal, porque se veía y la gente de acá conoce cómo es, tuvieron tiempo para retirarlos, así que los daños han sido alguna quemazón, no demasiado importante, pero están en proceso ya de finalizar con el trabajo los bomberos de la región. Perfecto, todavía no está totalmente controlado, pero se está llegando a ese punto. Exactamente, incluso hay un avión hidrante que está descargando el agua y bueno, se han tomado todos los recaudos. Y ya creemos que en un poquito tiempo ya va a haber terminado todo. Bien, ¿y hay alguna teoría sobre cómo se inició este incendio? Tenemos, ya hicimos la denuncia policial como corresponde, tenemos alguna sospecha de que alguien forma no voluntaria, o voluntaria, digamos, encendió, tiene un fósforo o sí, algo por el estilo. Bueno. Es bastante normal en estos tiempos de sequía que aprovechan la circunstancia para, salvando la metáfora, echar más leña al fuego, ¿no? Y casualmente en un día, especialmente ventoso. Viento, de muchísimo viento, porque las ráfagas que había esta mañana eran muy, muy fuertes. Y yo estuve desde ese primer momento y veía a la velocidad que se propagaban y realmente daba miedo. Pero por suerte está bastante controlado. Bueno, le agradezco muchísimo. Por favor, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, curioso el accionar de en el basural de Huerta Grande. Esto sucedió a la mañana. Por supuesto, luego nos han informado que 4 familias fueron evacuadas también desde allí, desde la zona del basural. Y bueno, no podemos acusar ni decir quién fue por el momento, pero sabemos que anda dando vueltas un video con una información de que habrían sido 2 menores, pero no hay pruebas fehacientes de eso que se está diciendo. ¿Querías agregar algo más, Belén? Bueno, ahí veíamos como desde las personas que representan a la Municipalidad de La Falda se minimiza de una manera todos los daños que a partir de esa hora fueron, por supuesto, avanzando, y se lo ve de una manera muy liviana y casi sin respuestas o con respuestas bastante ambiguas, ¿no es cierto? Así que, bueno, estaremos transmitiendo desde Radio Panamericana hacia todas las radios de que tienen de Farco, que nos están escuchando, y todos nuestros oyentes, lo que viene sucediendo en este momento y cómo se viene desarrollando este incendio. Quédate con nosotros, que vamos a seguir anunciándote, comunicando y llevándote la mejor noticia a tu casa y haciéndote compañía también con buena música. Thank you. Estábamos escuchando a Contramano Tango 4, una banda local de tango, un grupo local de aquí, con integrantes de La Falda y de Villa Yardino, que estuvieron presentándose en el Festival de Tango 2022. Y aquí a mi lado tengo a Julieta Arancio, que nos va a ampliar un poco la información con una compañera, Mili, de Radio Local de Parabachasca, para hablarnos del fuego en Despeñaderos. Hola, Pao. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia en esta transmisión especial, en un día bastante complicado para el Valle de Punilla, con varios focos de incendios en nuestra provincia, la zona de Huerta Grande, acá donde está ubicada la radio, uno de los principales focos de afectación, y esto continúa, y en el día de hoy también un foco de incendios en del otro lado del valle. Y bueno, nos hemos contactado con una radio amiga, Radio Local Parabachasca, desde Despeñaderos. Así que ahora vamos a acercarles el audio para escucharla a Mili desde Parabachasca. Bien, te contamos que son las 18:07 minutos, que estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con los incendios forestales en Punilla, y en este caso también hay un foco de incendio en Despeñaderos. Escuchamos a Mili. Buenas tardes, compañeros de la Radio Panamericana. Les habla Mili Olivera de la Radio Local Parabachasca para contarles que el incendio acá en la zona de Altos Fierros comenzó en horarios de la mañana en jurisdicción que es cercana a Altagracia, a unos 10 o 20 kilómetros, pero por el acceso de la ruta 36. Con el viento que hubo muy fuerte durante la mañana, bueno, hasta este momento todavía hay mucho viento, se fue desplazando el incendio hacia el norte y se fue quemando sobre todo zona de rastrojo, de montes y de restos de cosecha, lo que hizo que se generara muchísimo, muchísimo humo y costó la acción de los aviones hidrantes que se trajeron para la zona. El fuego se cortó cuando llegó el río Nizácate, según se informó, y después se fue desplazando para la zona de Despeñaderos. Como a eso de las 3 de la tarde, el secretario de Gestión Climático, Viñeta, informó en su cuenta de Twitter que solamente el fuego estaba a 4 kilómetros de la zona poblada de Despeñaderos, por lo que vecinos de la zona decidieron autoevacuarse. Y aunque dicen que está fuera de peligro, lo que informan y están mandando videos y fotos del lugar, se ve que las llamas están bastante altas y avivadas por el viento que está muy intenso a estas horas. Han trabajado en la zona como más de 8 brigadas de bomberos, también personal del ETAC de Altagracia, y estos dos aviones hidrantes que no pudieron hacer correctamente su trabajo. No tenemos información de que hasta ahora hayan convocado o llamado a brigadistas, pero los brigadistas de acá, de la zona del Corredor 5 de Parabachasca, están atentos y dispuestos a llegarse a la zona a combatir cuando sean convocados. Por cualquier información, seguimos en contacto. Espero que lo de ustedes también mejoren. Les mando un saludo muy fuerte desde la Radio Local Parabachasca de Anizácate. Ahí la escuchábamos a Mili, le agradecemos su reporte desde el Valle de Parabachasca. Y bueno, una situación compleja que se agrava en la provincia, con familias evacuadas, como escuchábamos, y con, bueno, esta movilización también por parte de vecinas y vecinos, brigadistas de Punilla y de la provincia, que están organizados para colaborar con el manejo del fuego, para dar auxilio en estos momentos al monte y a las familias que lo están necesitando. Y por eso vamos a recordar el número de teléfono de la compañera Cintia, que está en la base de brigadistas aquí en Huerta Grande, para que puedan tomar nota aquellos que quieran colaborar con donaciones, agua potable, Gatorade, frutos secos, frutas, elementos de botiquín, varios, colirios, gasas, todo lo que pueda ser necesario para primeros auxilios de los compañeros que están cerca del fuego. 1563-7903. 3548-637903, el teléfono de Cintia, la compañera brigadista encargada de comunicación en estos momentos, aquí en la base de Huerta Grande. Pao, seguimos de tu mano con más música. Así es, continuamos con la música y quédate, te vamos a seguir acompañando y brindándote la mejor información. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Thank you. así, después de haber viajado tanto por todo el país. Regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando. Vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parece a nada a los sueños de su niñez. La negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia ya adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar. Por eso un día nublado se regresó y vio que acá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió, contesta que viajar a veces no es mejor, que quedarse al sol es lo mejor, que vende pescado con limón, que si lleva uno lleve dos, porque al rato todo ya se acabó. Seguimos al aire. Sintonizaste Radio Panamericana, FM 99.3, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Radio Panamericana. Un camino que nos une. Sintonizaste Radio Panamericana, FM 99.3, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Radio Panamericana. Un camino que nos une. Y seguimos en la transmisión especial cubriendo los incendios en la zona de Punilla. Escuchábamos recientemente a Mili, más precisamente de la localidad de Anisacate. Y también nos informan que desde Altagracia, el fuego que comenzó en la zona de Altos Fierro, más precisamente, avanzó hacia la localidad de Despeñaderos por la ruta 36, como nos comunicaba Mili, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Viñeta, informó que el incendio está lejos de Despeñaderos. Además, agregó, las condiciones generan mucho humo, ya que se está quemando rastrojo, montes aislados y montes bajos. Bueno, lamentablemente, esta información es de hace unas horas, pero lamentablemente sí continuó hacia Despeñaderos, sobre el río Anisacate. También se está trabajando, están cubriendo ahí el cuartel de bomberos de la zona. Juli, ¿tenías más información para ampliarnos? Sí, seguimos revisando los portales de noticias de Córdoba y en este caso La Izquierda Diario, que ha publicado en su portal Se Tenía Que Decir, incendios en Córdoba, el gobierno provincial permitió que avanzara en los bosques nativos. En Córdoba siguen los focos de incendios que se han extendido. El 99% de los incendios forestales no son por causas ambientales, dijo al portal Se Tenía Que Decir Daniel Díaz Romero, el periodista ambiental que dio detalles de los últimos informes. Ayer, la Sala de Prensa Ambiental publicó datos exclusivos sobre los incendios en Córdoba en los últimos 3 meses. En Se Tenía Que Decir conversan con Daniel Díaz Romero, el periodista ambiental y redactor de Sala de Prensa, para comprender mejor este fenómeno que está generando graves consecuencias ambientales y sociales. Ayer tuvimos acceso a un informe preliminar que elaboró el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y daban cifras de 40.000 hectáreas quemadas en los últimos 3 meses en Córdoba y no se han reconsiderado los reinicios de fuegos. Anoche hubo nuevos incendios intencionales con nuevos focos. Una de las principales denuncias en este caso es por la intencionalidad detrás de los incendios. Se sospecha que todos estos incendios vienen por el tema de la actualización de Ley de Bosques. Fue una de las definiciones de Daniel Romero, quien también responsabilizó a la provincia de Córdoba. Hemos mencionado el 95% de los incendios son intencionales. En muchos casos, hasta los propios bomberos señalan que hay un 99% de incendios que no son de causas naturales. El otro 1% de incendios desencadenados por la naturaleza es por un rayo y no existe otra forma de que sean naturales, destacó Romero, el especialista en periodismo ambiental. Entre otros responsables, el periodista señaló a la Corporación Inmobiliaria, la Corporación Agrícola, Ganadera y Minera. Este año los incendios forestales se han desatado en zonas puntuales, en zonas rojas. Ayer agregó que en el año 2015 se produjeron incendios incontrolables en la provincia y hoy, si miramos las imágenes satelitales de estas zonas donde se produjeron los incendios, se pueden ver countries de lado a lado. Sin embargo, no hubo hasta el momento ninguna investigación que determine quiénes son los responsables. En la historia de Córdoba jamás la justicia ha accionado para poder avanzar en las investigaciones ambientales. En estos últimos incendios se detuvo a 2 o 3 personas, para dar un ejemplo claro, una de las personas había ido a ayudar porque era familiar de una familia afectada, lo detuvieron y lo mantuvieron preso durante 4 días. Y las pruebas que tenía es que portaba 2 encendedores en el bolsillo. Pero los autores reales detrás de estos desastres ambientales en pos de realizar negocios son otros. Sabemos que son autores reales, que posiblemente son autores reales que responden a autores intelectuales que son los que mandan a prender el fuego. Decía el periodista ambiental Romero, la provincia de Córdoba es una de las adherentes a la modificación de Ley de Bosques, no obstante, desde hace 10 años no cumple con el requisito de la ley de actualizar el mapa de bosques nativos de la provincia. Eso permitiría tener un panorama más claro de dónde está el monte bien conservado de la provincia y, bueno, no nos cabe duda que estos incendios tienen que ver con este desmanejo de parte de la provincia de nuestras reservas naturales, de nuestras fuentes de agua dulce, de nuestros bosques y de, bueno, de la riqueza, ¿no? Y la necesidad urgente de conservación de estas áreas, como viene pasando con la problemática y el conflicto por la autovía de montaña. Y bueno, esto que también se mencionaba en la nota, ¿no, Pau? Justo cuando miramos dónde han sido las áreas afectadas por los fuegos, es donde hoy encontramos desarrollismos inmobiliarios, desarrollismos no consensuados con la comunidad. Y eso es un poco lo que por ahí se denuncia, ¿no? Este desmanejo por parte de la provincia de las áreas a urbanizar, a tener que ampliar servicios cuando, bueno, nuestros hospitales, nuestras escuelas, hay muchas necesidades básicas que aún en nuestros municipios no se están pudiendo abarcar. Así que, bueno, eso es un poco la lectura que hacíamos con estos periodistas que están subiendo información actualizada en estos momentos, que como decíamos, dos focos importantes en la provincia, acá en la zona de Punilla y en la zona de Parabachasca. Así es, Juli, bueno, quédate con nosotros, seguí escuchando buena música y te vamos a seguir ampliando la información también. Sintonizaste Radio Panamericana, FM 99.3, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. De alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Radio Panamericana, FM 99.3. Tu radio de comunicación popular. Y bueno, el cuento de la negrita sigue así, después de haber viajado tanto por todo el país. Se está extendiendo el fuego en otras localidades del Valle de Punilla y también de Parabachasca, más precisamente en Despeñaderos. Y tenemos más info, Juli. Sí, nos informan que el fuego avanza hacia la zona de Río Ceballos, que en estos momentos se encuentra cortada la circulación en lo que es el Camino del Cuadrado. Así que bueno, para que aquellos que pensaban movilizarse por dicho camino. En estos momentos se encuentra cortado de manera preventiva, ya que el fuego estaría avanzando hacia Río Ceballos, Sierras Chicas. Y por otro lado también nos informan gente de Villa Yardino que pareciera que el fuego también estaría desplazándose hacia la zona de La Punilla. Queremos, en estos momentos estamos entrando en comunicación con vecines de aquella zona, así que esperamos para seguir estando con ustedes, compartiendo información en esta tarde compleja para nuestro valle, para nuestro querido valle, para nuestros bosques nativos. Bueno, nos llega recién información fresquita de que hay otro incendio en Carlos Paz, en la zona de Estancia Vieja y el Arroyo de los Chorrillos, también desde una radio de Villa Carlos Paz, Radio Ciber de Villa Carlos Paz. Nos informan que el fuego se acercó a las viviendas en Carlos Paz, entre los barrios Carlos Paz, Sierras y Colinas. Esta es la última información que tenemos acerca del fuego que se está extendiendo y que también hay otros focos que están muy distantes unos de otros también. Esto cabe aclararlo también. No es que el fuego nació en Huerta Grande y luego se, por supuesto, se disemina por las laderas, por el viento norte que hubo esta mañana, pero que también en otras zonas que no están en Punilla hubo otros focos incendio, y eso es muy, muy particular. Así que, bueno, hay que analizar esta situación de los llamados incendios intencionales, como decía Juli anteriormente. Tenemos que analizar esta situación. No puede ser que haya tantos focos intencionales en el mismo momento, en el mismo horario y en la misma región de sierras montañosas que están en juego justamente en este momento por un avance que está desbaratando el monte y llevándose en ello, en esta destrucción, animales y la flora y toda nuestra vegetación autóctona. Sí, tal cual. Y poder reflexionar también, ¿no?, cuál es este manejo del fuego que propone la provincia de Córdoba, que muchas veces estos datos que nos parecen curiosos, pareciera que luego todo cierra, ¿no?, de alguna manera, cuando vemos hacia dónde avanzan los desarrollismos impuestos por un modelo que no protege el bosque, que no está preocupado por las nacientes de agua dulce, como es la zona de la Reserva Natural del Río Yuspe, donde además de bosques hay fuentes de agua, hay vegetación, plantas nativas, mucho que realmente está en riesgo, está en peligro de extinción. Es por eso que estos incendios son un síntoma más de esta crisis ambiental en un momento de mucha sequía, como decía Pau también, un día muy particular a donde comienzan estos focos en distintos lugares. Y bueno, estamos con más información. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Seguiremos ampliando. Quédate, no dejes de escuchar la radio. Hoy está lindo. Además del fuego, te podés buscar una cervecita, algo fresquito, y seguí pegado a la radio. Yeah. Radio Panamericana FM 99.3. Tu radio de comunicación popular. Radio Panamericana. Un camino que nos une. Radio Panamericana. Un camino que nos une. Sintonizaste Radio Panamericana FM 99.3, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Seguimos en Radio Panamericana y estamos llegando al final de este informativo, de esta emisión especial, gracias a la cobertura de muchos compañeros, colegas de otras radios que nos estuvieron acompañando, gracias a los cumpas de la Radio Panamericana que nos están alentando y escuchando para que la transmisión salga óptima y salga lo mejor posible. Gracias a otras emisoras, como decíamos, gracias a Juli, gracias a Belén, que han estado cubriendo, por supuesto, todo lo relacionado a los incendios de esta tarde. Y tenemos aquí presente a otra vecina que se acercó aquí a la radio, a Sabrina de Huerta Grande. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que movilizada con toda esta situación, lamentablemente bastante acostumbrados ya y autoconvocándonos los vecinos, que bueno, quiero destacar eso, la colaboración, la participación que hay, que es enorme, realmente es enorme, desde varios puntos, ¿no? Hoy desde temprano tuve muchos mensajes desde Unquillo, desde distintos puntos de La Punilla, pasándome contactos con gente, con brigadistas, hablando con vecinos, autoconvocándonos para brindar nuestros hogares, para brindar nuestras casas y estar a disposición en lo que uno puede en estos momentos, ¿no? Que la verdad, sea como sea que venga el tema de la investigación y el tema de donde después hacemos más hincapié en sobre estos focos de incendio que se dan de alguna manera sorpresivas y de alguna manera nos empiezan a movilizar. Entonces, bueno, agradecer generalmente a la población, ¿no? Más allá de la población, los vecinos, la verdad que se empieza a armar una red humana que es muy importante sostenerla, es muy importante visualizarla también y hacer hincapié en esto. Vuelvo a repetir que acá desde la base de la Casa de Selva Carreira, que es en el barrio Panamericano de Huerta Grande, han hecho un pedido de agua potable, bebidas de tipo Gatorade, de frutos secos, elementos de botiquín, lo que tengan a mano, gasas, agua oxigenada. Bueno, más o menos esos son los pedidos. La dirección es en Huerta Grande, la calle Resistencia, al fondo. Es una calle que se termina. Los que conocen es en el barrio Panamericano. Y bueno, el número de contacto, el número de Cintia es 3548-637903. Bueno, muchas gracias. La verdad que eso, más que nada, vecinos que en la preocupación por ahí, a veces desde otros puntos no se entiende, pero el evacuarse desde una persona o desde el dejar una propiedad no es tanto cuando los vecinos tienen muchos animales, han sido situaciones hoy muy caóticas durante la mañana con respecto a los caballos, con respecto a sus ovejas, con respecto a un montón de cosas que van más allá de las pérdidas materiales. Y bueno, hoy estuvimos, la verdad, que en contacto y comunicación con esta gente, que es entendible, ¿no? Desde su corazón y desde el esfuerzo cotidiano que lleva realmente vivir y estar en parte en esta zona sintiendo lo que es realmente un incendio para nosotros, cómo nos moviliza y cómo nos abre como comunidad realmente. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, la verdad, por tu solidaridad. Y bueno, siempre cuando surgen estas situaciones están preparados los vecinos, porque lamentablemente los bomberos no llegan en general muy a tiempo. Y bueno, ya desde hace algunos años se dio comienzo a la formación de brigadas constituidas por vecinos, por civiles, que se reúnen en comunidad y que van colaborando entre sí, pidiendo ayuda también a la comunidad para lograr este cometido, ¿no? Que es defender las sierras, defender el monte y sobre todo de estos incendios que, como ya solemos saber y como ya lo hemos dicho, comienzan en el mes de agosto. Y bueno, analizar este tema de la intencionalidad o la no intencionalidad, ¿sí? Gracias Sabri. Gracias a todas las compañeras que se han acercado en el día de hoy para estar dando soporte a la comunicación popular, a la comunicación comunitaria que necesitamos en estos momentos. Y me parece muy importante las palabras de Sabri, esta vecina que nos acercaba un poco a esta reflexión sobre lo que moviliza estas brigadas de vecinos, la gente abriendo sus hogares para que sus casas puedan ser base de acción para combatir estos incendios, para ayudar a las vecinas que están en las zonas quizás más alejadas y que son los principales damnificados en estos casos, y cómo se visualiza ese tejido vecinal fuerte, cada vez más humano y necesario ante las catástrofes. También estamos en un tiempo de sequías y bueno, sabemos que después, cuando vienen las lluvias y no está el monte, también sufrimos consecuencias graves con inundaciones. Se empiezan a desviar los cauces, las aguas. Entonces, bueno, sabemos que las consecuencias ambientales de todas estas catástrofes son irreversibles, son tremendas para las familias que viven y que eligen vivir una vida amigable con el monte, con el medio ambiente, que elegimos los senderos entre los árboles, que elegimos el canto de los pájaros y no ese desarrollismo, ese progreso que se nos está vendiendo continuamente por las pantallas, por la televisión, por la publicidad de la provincia, de los gobiernos, que nos quieren vender un modelo económico que no tiene que ver, un modelo de vida que no tiene que ver con la vida de las y los pobladores del Valle de Punilla. Así que es por eso que venimos un poco acá también a poner la voz por todas aquellas vecinas y vecinos que están movilizados y siendo afectados en el día de hoy por estos focos de incendios en toda Córdoba, en Huerta Grande principalmente. Nos avisan también que esto se está yendo hacia Villa Yardino, están cambiando los vientos y bueno, esperamos que en la noche esto tener mejores augurios y sabremos mañana con qué panorama nos despertamos. Así es, bueno, nos despedimos entonces ya desde de esta emisión especial y vamos a saludar a, vamos a mencionar a las otras radios, a la Radio Garabato de San Marcos Sierras, Ferroviaria de Cruz del Eje, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y la radio local de Parabachasca de Anisacate y a la red Farco. Gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado. Sepan disculpar si tuvimos algunas equivocaciones. Y bueno, mañana nos estaremos encontrando nuevamente por la mañana a las 8:30 cuando comience Panorama. Un camino que nos une. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. La cooperativa Villa Yardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Yardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa.